11:56, lo comentábamos en la jornada ayer también, lo hemos referido hoy en la sintonía de la mañana, aquí en Radio Brique, se encuentra en nuestra localidad una unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas que, como cada X tiempo, llega a Brique para, bueno, pues realizar esas colectas de sangre también en nuestra localidad. En concreto, bueno, pues podremos visitar el edificio del Mercado y Juzgados, la tercera planta, ahí está ubicada esa unidad para recoger las donaciones sanguíneas. Va a estar durante toda esta mañana, hasta la 1:30 aproximadamente, y también en horario de tarde. Un asunto este del que nosotros vamos a hablar a continuación con el doctor Ángel Barbero, del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Doctor Barbero, muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Hola, que no le escuchábamos, ahora sí. Podemos conversar con el doctor Barbero, como decíamos. Bueno, pues para comentar de la importancia, ¿no?, de realizar las donaciones sanguíneas y para hablar también de qué tal fue la jornada de ayer en cuanto a recogida de donaciones. Durante toda la jornada de ayer estuvo presente también esa unidad en nuestra localidad, horario de mañana y tarde. ¿Cómo marchó ese día? Bueno, pues el día de ayer estuvo muy bien. Por la mañana se acercaron a donar 36 personas y por la tarde fueron 59 los donantes que acudieron a donar. Una cifra bastante buena y que es, ojalá que hoy se aumente esta cifra. Y eso que, bueno, ayer nos consta que fue un día bastante inclemente y que el tiempo no acompañó mucho a los donantes, ¿no?, para a la hora de acudir a donar. Así que, bueno, el esfuerzo fue mayor y nuestro agradecimiento hoy todavía mayor, si cabe. En realidad, el clima, el tiempo, está casi igual de mal hoy que ayer. Así que si ayer no fue un impedimento para que aquellas personas que lo desearan acudieran a realizar sus donaciones, esperemos que hoy tampoco, ¿verdad? Ojalá, porque eso lo saben los donantes. Los donantes saben que los enfermos lo tienen bastante, bastante peor que nosotros, que estamos sanos y que, bueno, nos podemos mojar, pasar frío, esperar colas, pero que lo realmente triste es tener que estar necesitando sangre. Y por el momento no podemos fabricarla. Ojalá que algún día lo consigamos, fabricarla en toda la sangre, o se llamará como se llame en su momento, le cambiarán de nombre y será un sustituto que haga las funciones de la sangre, pero de momento solamente lo podemos conseguir de personas generosas, voluntarias, altruistas, que son los donantes. Siempre es necesario tener una reserva de sangre, siempre es necesario tener esas donaciones, pero hay momentos en los que parece que las reservas están más bajas que en otros. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Este es uno de los momentos complicados del año, la vuelta de un periodo largo de vacaciones en el que se ha ido el mes de julio, agosto y empezar septiembre es complicado, porque en julio y agosto disminuyen siempre las donaciones de sangre, porque los donantes pues habituales pues cambian de domicilio, no están en el día que acudimos a su lugar habitual de colecta con nuestras unidades móviles, pues a lo mejor no les pilla en ese punto. Y esto hace que disminuyan las donaciones. Si bien la necesidad de las transfusiones se mantienen pues prácticamente lo mismo que el resto del año. De hecho, este año, podemos comentarlo ya, el mes de agosto ha habido tanta distribución como el mes de marzo. Es decir, que disminuye la donación y se mantiene la distribución a los hospitales por la necesidad de transfundir. Sí. Todas las bolsas que salen del centro de transfusión se transfunden en los hospitales. Y, bueno, pues esto hace que al final del verano nuestras reservas estuvieran muy limitadas. El mes de septiembre vuelven los quirófanos a trabajar con más intensidad que durante el verano y se consume aún más sangre que se ha consumido en verano. Con lo cual, bueno, el mes de septiembre nos está costando mucho levantar nuestras reservas para llegar a tener por encima de 1.000 bolsas de sangre, por lo menos, y lo ideal sería llegar a las 1.500 bolsas de sangre en reserva. Ahora, bueno, llevamos una semana que estamos en 1.000, bajamos a 900, nos estamos manteniendo ahí y tenemos que conseguir, como digo, llegar cuanto antes, porque octubre va a seguir siendo un mes de bastante actividad. ¿Se mantiene un ritmo de recogida de donaciones de un par de semanas o así? ¿Se puede llegar a alcanzar esa reserva ideal de unas 1.500 bolsas? En dos semanas es muy difícil, sí. Salvo que hubiera, bueno, pues grandes resultados en las colectas, inesperados resultados en las colectas, ¿no? Necesitaríamos que tuviéramos nuestra entrada normal, debería estar por 150 donantes al menos, 150-180, lo ideal serían 180 todos los días. Es muy difícil conseguir 180 donantes todos los días. Para conseguir remontar, desde cuenta necesitaríamos esa entrada mínima, que es el consumo medio diario, más un extra, es decir, que estaríamos hablando pues todos los días de 200 donaciones o por encima de 200, y para poderlo levantar tan rápido nuestra reserva, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, aunque nos cueste más, mientras que no vayamos disminuyendo las reservas, vamos bien. Es decir, que bueno, no todos los días contamos con poblaciones como Ubrique, donde las cifras de donación sean como las que tuvimos ayer, ¿no? Que solamente Ubrique pues ya fue la mitad de lo que hubiéramos necesitado en el día. Claro. De todas maneras, bueno, siempre desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas se tiene una unidad prácticamente casi a diario, ¿no? En un lugar, en una zona u otra, recogiendo donaciones. Por ejemplo, coincide además que en el día de hoy, tengo entendido, estáis aquí en Ubrique, también en Olvera, ¿no? Efectivamente. Ayer estuvimos en Ubrique en Villamartín y hoy vamos a estar en Ubrique en Olvera. Solemos hacer entre 14 y 15 salidas con las unidades móviles en semana, ¿no? Aparte de los puntos fijos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y del propio centro de transfusión, donde hay otro punto fijo de donación. Y imagino que da, bueno, pues buen resultado, ¿no? Acudir a localidades como Ubrique, Olvera, Villamartín, decía, ¿no? Porque claro, se acude de manera periódica también a estas zonas, es porque hay participación, hay colaboración, ¿no? De los donantes. Sí, siempre lo hemos dicho ya desde estos micrófonos muchas veces. En Ubrique hay una gran colaboración ya antigua que se que ya existía incluso antes de existir el centro de transfusión, una gran tradición de donación de sangre, cuando era la hermandad donante con su autobús de donación los que iban, ya digo, antes de crearse los centros de transfusión, los que eran encargados de conseguir donantes, ¿no? Y bueno, Ubrique siempre ha sido, pues como digo, tradicionalmente un lugar muy bueno de donación, donde hay muchos donantes concienciados, ya más de una generación de donantes, porque es muy importante y además da alegría ver cuando se acerca una pareja con su hijo que ya acaba de cumplir los 18 años y se incorpora al mundo de la donación, ¿no? Y ya son padre, madre, hijo y a veces varios hermanos los que acuden a donar juntos, ¿no? Eso da alegría y bueno, es una familia solidaria y que comprometida con los que lo necesitan. Hombre, en realidad todo según se mire, ¿no? Porque si se piensa, en Ubrique ayer se recogieron 95 donaciones en total entre mañana y tarde, está muy bien la cifra, pero teniendo en cuenta la población que hay en nuestra localidad, pues se da poco. Claro, lo que pasa es que efectivamente podrían haber sido miles de donaciones, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos que compararlo con el resto de la tasa de donaciones de otros lugares, ¿no? Desgraciadamente, las donaciones de sangre no van paralelas a la donación de órganos, donde sí somos punteros y podemos ponernos la medalla de ser de los primeros en el número de donantes de órganos, pero no es así en la donación de sangre, ¿no? Entonces, bueno, la tasa de donación en nuestra provincia está alrededor de 30-31 donaciones por cada 1.000 habitantes y año. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que en una población sea de 50 donaciones, una población, ya sea grande o pequeña, en una zona, sea de 50 donaciones por 1.000 habitantes y año. Ahí la media andaluza está alrededor de 40 o 40 y tantos el año pasado. Sí, estamos un poquito por debajo. Quiere decir que hay provincias que están bastante más por encima, otros están prácticamente igual que nosotros. Dentro de la provincia, pues Ubrique es quizás de las poblaciones que tienen una tasa de donación más alta, como puede ser también Olvera, Villamartín, los pueblos de la sierra en general son bastante solidarios con la donación. Es cierto que cuanto más grande es una población, es más difícil llegar con la información a toda la población. Hay poblaciones que simplemente el paso, son tan pequeñitas que simplemente el paso de nuestro vehículo, ya lo sabe todo el mundo, que acudimos, ¿no? No hace falta ni mandar cartas casi, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, podrían haber sido más donaciones, pero no podemos reprochar mucho, puesto que hay otros lugares donde las tasas son menores, incluso fuera de la provincia, incluso fuera de Andalucía. Claro. Bueno, pues podríamos recordar, esto siempre lo comentamos, pero para captar nuevos donantes, porque los que están aquí van a ir a donar, saben además que está la unidad aquí en nuestra localidad, el horario, lo conocen perfectamente, cuál es el proceso y demás, pero captar nuevos donantes a lo mejor es un poco más complicado. Para ellos podríamos destinar el mensaje, ¿no?, de qué es lo que tienen que hacer y si pueden o no pueden donar. Y como siempre decimos, pues todo el mundo puede donar prácticamente. Prácticamente cualquier mayor de edad podría donar, ¿no? Hay que tener ya alguna, eso sí, de entrada, de manera muy general, ¿no? Es muy fácil reunir las condiciones para ser donante, o sea, que sabiendo que tenemos 18 años cumplidos, ya tenemos lo más complicado, ¿no? Lo que es cuestión de tiempo llegar a ello. Hace falta estar sano, pesar 50 kilos y si es un donante habitual, pues que haya pasado un tiempo de 2 meses entre donaciones y no acumular más de 4 en un año, ni más de 3 en un año para los varones, ni más de 3 para las mujeres. La primera vez, pues, el que tenga dudas si está tomando alguna medicación o ha tenido alguna enfermedad. Las enfermedades que contraindican, en general, las infecciones, cualquier infección, contraindica durante un tiempo corto de mientras se pasa la enfermedad y, digamos, una convalecencia, pues, de unos 15 días aproximadamente, de infecciones, digamos, banales, ¿no? Resfriados, gripes, un flemón, cosas así, de infecciones de bacteria, digamos, germen o virus habituales, ¿no? Ya si son enfermedades más graves, puede pasar un poquito más de tiempo, pero eso ya nuestro médico le indicará que es a lo que iba. Otras enfermedades que contraindique ya son enfermedades más, digamos, más importantes. Y hay unas pocas que contraindican la donación. Entonces, bueno, no vamos a pasar la lista, pero si alguien tiene duda, nuestros equipos móviles siempre tienen a su disposición un médico, ¿vale? Un médico del centro de transfusión que conoce perfectamente los criterios que debe reunir un donante para poder efectuar sus donaciones y le puede informar en un momento si está en condiciones o no de ser donante. Pero es tan sencillo que prácticamente podríamos decir que cualquier mayor de edad podría ser un donante de sangre. Y en cuanto a lo de conseguir, en cuanto a conseguir nuevos donantes, pues si nosotros ya le pedimos a los donantes habituales en la carta siempre, por rutina, que si se pueden acompañar por alguien que no sea donante de sangre, porque ese primer paso somos conscientes que es el más difícil de dar, y los donantes habituales saben que para ellos la primera donación fue la más difícil de realizar, porque se tienen más miedos, más dudas, me dolerá eso, esa cantidad de sangre, me perjudicará, me encontraré flojo, me marearé, hasta que se va la primera vez, se dona y se ve que no era para tanto. Con esas palabras textuales nos lo han dicho muchos donantes, no era para tanto y si lo digo a saber, me hubiera decidido antes. Entonces, bueno, pues yo les puedo comentar que no duele, que nuestro personal está habituado y muy preparado para los enfermeros, que es su trabajo diario, el atender a donantes, el pinchar la vena, y que lo hacen muy bien y que están en muy buenas manos, que no les va a doler, que no les va a producir mareo, que no les va a producir pérdida de fuerza ni anemia, que se van a encontrar muy bien además después de donar, porque salir sabiendo que has hecho algo que no se puede conseguir de ninguna otra manera y que le puede salvar la vida a una persona, eso a uno le hace sentirse muy bien y muy útil, ¿no?, con los demás. Por mucho que lo comente, no me van a creer tanto como si una persona de confianza es el que lo comenta y además le aporta su experiencia mira, vente conmigo, acompaña, esto no es nada, son 10 minutos y digamos que va acompañado y arropado por una persona con experiencia en la donación. Eso, ese paso se le hace mucho más corto que por mucho que le contemos desde aquí. Además da uno parte de sí mismo también al donar, ¿no?, en el proceso de donación. Y bueno, pues eso también es importante. Se da vida, sí. No es un tópico, es verdad. Nosotros aquí de Radio Brique siempre nos caracterizamos por tener una atención directa con nuestros oyentes, y hay uno que ha formulado una pregunta, si le parece se la voy a plantear. Es un oyente que quiere saber si puede donar con colesterol. Tiene colesterol y quiere donar, pero no sabe si esto puede ser un impedimento. En absoluto. Ni aunque tome medicación para el colesterol, tampoco es impedimento. El colesterol es una sustancia natural que, bueno, hay personas que las tienen por encima de los niveles normales, pero no deja de no va a causar ningún perjuicio al que vaya a recibir esa sangre, en absoluto. Uh-huh. El enfermo, el paciente que tiene el colesterol elevado, sí que se lo tiene que cuidar, porque al cabo de muchos años, con una cifra elevada, sí que puede provocarle problemas en sus arterias y en sus venas, ¿no? Entonces, como donante, en absoluto. De hecho, después de comer, todo el mundo tenemos el colesterol, triglicéridos, todos los lípidos de la sangre están elevados por la grasa que ha acumulado, se ha absorbido de lo que hemos comido. Y a donar sangre, como muchas veces lo decimos, no hace falta ir en ayunas. Es decir, siempre en condiciones normales, cualquier donante debería llevar el colesterol por encima de lo normal, porque incluso aconsejamos tomar algún alimento antes de donar, que no sea una comida muy abundante ni muy grasa, pero no ir en ayunas lo aconsejamos. Claro. Si alguien ha donado, perdón, viene con una ayuda en ayunas demasiado tiempo, incluso no le admitimos para donar y le damos, si tenemos algún pastelito o se puede ir a casa a tomarse un bocadillo o algo, y que no se puede donar con un ayuno prolongado. Pues ya lo sabe, entonces, aquellas personas que tengan colesterol, sin ningún problema, pueden acudir también a esa unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que está situada en el edificio de Mercado y los Juzgados, en la tercera planta, allí hasta la 1:30, en la jornada de por la mañana, y en el día de hoy también, de 6 a 10 de la noche. O sea, se facilita también a todos los donantes, por el tema laboral aquí en nuestra localidad, por ejemplo, pues se facilita con ese horario, ¿verdad? Tratamos de adecuar los horarios al flujo de donantes y a la época del año, y de forma que les sea lo menos gravoso para ellos la pérdida de tiempo a la hora de donar. No nos gustan las colas, porque tienen que esperar los donantes por lo que supone de espera para los donantes, pero nos encantaría ver siempre colas por la cantidad de donantes que acuden. Desgraciadamente, a veces el equipo está aburrido esperando a que llegue algún donante, ¿no? Con esto quiero decir que queremos que no haya colas de sangre por evitar esas esperas, pero que pedimos disculpas si en algún momento alguien tiene que esperar más tiempo de la cuenta, pero bueno, háganse la idea de que todos los que están por delante de usted esperando para donar son enfermos que van a poder ser tratados y que van a recuperar la salud, pueden salvar la vida, gracias a todas esas personas y a usted mismo. Aquí hay otra pregunta de otro oyente. Yo sé que aquí hay muchos tópicos, muchos estereotipos con respecto al tema de la donación, y ya hemos dicho en muchas ocasiones que puede donar prácticamente todo el mundo, y que a no ser que tenga, bueno, pues algún problema de enfermedad, no hay excusa, y además, bueno, pues hay siempre un médico que puede atender en caso de necesidad para consultar. Pero bueno, hay un oyente que quiere saber si puede donar sangre porque padece varices. Yo no sé si esto está algún tipo de relación existe o no, pero bueno, la oyente lo quería conocer. Sí, bueno, hay grados de varices, y hay superficiales y profundas. En principio, si son superficiales y no están inflamadas, no hay flebitis, no habría problema por donar. Entonces, el consejo a este oyente que llama es que acuda a la colecta y que el médico le vea esas varices y vea si son profundas o superficiales, si son más o menos importantes, y ya le aconsejará. O sea, en principio, unas simples varices, si puedo decir simple alguna variz, ¿no? Unas varices que sean solamente pequeñas ramificaciones superficiales azuladas, no son inconvenientes para... Son cuando son unas varices profundas que se pueden tocar unos bultos gruesos en la pierna, por ejemplo, es cuando es un problema para donar, si no, no. Bueno, pues aquí queda también aclarada esa duda para este oyente en particular que quería conocer ese detalle. Nos vamos a quedar aquí, doctor Barbero, agradeciendo como siempre el que nos haya acompañado y recordando a todos los ubriqueños que pueden acudir a esa unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas que está en Ubrique durante toda la jornada de hoy hasta la 1:30 y de 6 a 10 de la noche en el edificio de Mercado y Juzgados. No sé si algo más para concluir, simplemente invitar como siempre, ¿no?, a la participación, a ser solidario y a colaborar con las donaciones. Efectivamente, primero agradecer a todos los que ya han hecho sus donaciones, nuevamente su colaboración para los enfermos que lo necesitan, las transfusiones, y animar a los que todavía no hayan donado y sean donantes a que nos echen nuevamente una mano, y a los que todavía no se han decidido a que den ese paso, que verán que es un paso muy pequeño, pero puede hacer un gran beneficio a un enfermo. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Doctor Ángel Barbero, del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, muchas gracias por habernos atendido en la jornada de hoy. Muchas gracias a ustedes. Estación de servicio Repsol en Ubrique. Seguimos mejorando para ofrecerle el mejor servicio a nuestros clientes con un trato personalizado y una calidad de reconocido prestigio. Ahora nueva área de descanso ciclista con zona de lavado gratuita, mejoras en el área de lavado de vehículos y nuevos aparcamientos. Además, sorteamos 30 euros de combustible gratis cada 15 días entre nuestros clientes. Seguimos bajando los precios de nuestra tienda. Aprovechese de nuestras promociones y disfrute de nuestra cafetería con bollería recién salida del horno. Repsol, su estación de servicio de siempre. Nos renovamos para ofrecerle un mejor servicio. Ven a visitarnos, no te arrepentirás. En el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, campaña del calcio en los huesos, densiometría ósea. Los métodos densitométricos se han convertido en una herramienta fundamental en el diagnóstico y manejo de la osteoporosis. Esta prueba es recomendable para prevenir, detectar y tratar posibles problemas óseos. Pida cita previa en el teléfono 46 23 23. Recuerde, durante este mes, en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, en Avenida Solís Pascual, prueba del calcio en los huesos. La prueba se realizará el próximo martes 2 de octubre. Catering La Fresquita, un servicio exclusivo para tus celebraciones. Organizamos cualquier tipo de eventos excepto bodas, y si no dispone de salón, nosotros se lo buscamos. Disponemos de servicio de animación y contamos con presupuesto adaptado a todos los bolsillos. No lo dude, antes de buscar, infórmese en Catering La Fresquita. Teléfono 956-460166 y compruebe nuestra calidad, nuestro inmejorable servicio y unos precios sin competencia. En Ubrique, Catering La Fresquita. Buenos precios y calidad insuperable. En Cervecería La Fresquita, todos los jueves, Día del Cliente. Tu jarra de cerveza con aperitivo por solo 2 euros. En Canal Plus regalamos la Champions a nuestros clientes. Ahora Canal Plus Liga y la Champions al completo por solo 21,95 al mes toda la temporada. Disfruta solo en Canal Plus de todos los partidos del Real Madrid y del Barça, incluido el clásico del 7 de octubre. Liga y Champions por solo 21,95. Canal Plus, la casa del fútbol. En Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 46 10 52, y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956 70 27 09. Catering La Fresquita, un servicio exclusivo para tus celebraciones.